sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. O sea, digamos, no está al aire los viernes porque está este territorio posible. O sea, digamos que salimos nosotras, volvemos al aire solo los viernes en la segunda temporada de verano. O sea, digamos. O sea, digamos que estamos haciendo un programa semanal cuando tenemos la gimnasia del diario, de lunes a viernes. O sea, digamos que sentimos que nos queda pequeñita la, ¿no? O sea, digamos que ¿cómo se hace para que entre toda esta realidad? O sea, digamos que de viernes a viernes pasaron. O sea, no un charco de arena, o sea, es un océano. Un océano. Un océano que no sabemos cómo resumir. Muchos abrazos, o sea, digamos que están manteniendo el aire del verano de lunes a jueves de 9 a 11 y los viernes charco de arena en estos territorios posibles. ¿Cómo andás, Juli? Bien, viste que, o sea, digamos, no puedo quedarme mucho tiempo quieta. Y ayer me vine a visitar y estuve compartiendo el final del programa que estaba conduciendo ayer. Estaba solo Ari, vino a tocar una banda en vivo y fue hermoso porque era también como seguir manteniendo, ¿no? Compartiendo la misma dinámica con una impronta muy periodística también, de actualidad. Y eso... como que reconforta en un punto, ¿no? Decir, ay, qué bueno. Qué como bueno. Que prestás la casa y la están cuidando bien, como un exacto. Sentimiento medio así raro. Muy lindo, muy lindo. En marzo vamos a volver de lunes a viernes, de 9 a 11, a hacer el programa diario. O sea, por digamos, ahora, no se encariñen. No se encariñen tanto, no se encariñen tanto. O sea, ni hay algo posesivo que no sé si está bueno. Bueno, ¿estuviste en la marcha el otro sábado? Porque claro. Que ahora como pasa toda una semana. O sea, digamos que tenemos que hablar de muchas cosas. La lista, viste como que vas anotando, bueno, de viernes a viernes, los temas que o sea, no se nos tienen que escapar. No sé si te pasa esa manía sí, bueno, fue todo esto. Y era un montón. De hecho, hay un cartel en la mesa que está fuera del estudio. Mejor puto que fascista. Y creo que resume un montón y sintetiza, ¿no?, el motivo de la movilización. Y sorprendente, exacto, porque era el primer fin de semana de febrero de recambio turístico también, ¿no? Pensando también en la actividad de cómo está organizada muchas veces las vacaciones de verano, era como un fin de semana de recambio y sin embargo, montón de personas, las cifras son muy, como siempre, diversas. Y también movilizaciones en todo el país, eso. ¿No? Sí. O sea... Digamos que fue un montón. Y sorprendente porque la cantidad de personas que seguían entrando, pese a que la concentración estaba llamada a partir de las 4, desde las 3 había un montón de personas, porque fui temprano. Y había, la Plaza Congreso ya estaba bastante completita, se había armado una feria hermosa a las 3 de la tarde. A las 6... seguían entrando personas, mucha autoconvocada también, ¿no? Como eso también es para resaltar de bueno, que hay realmente una crisis de representatividad en la política partidaria, te hablo, ¿no? De bueno, estas personas que están viniendo acá con carteles más que con banderas partidarias, algo nos están queriendo decir, ¿no? Mucho cartel, mucho cartón pintado con frases contundentes, como bien dirigidas a este estilo, ¿no? De nunca vamos a estar de la derecha, no somos la derecha. No, y justamente la comunidad LGBTQ+, si algo tiene de experiencia es luchar contra los fascismos, contra los discursos de odio. La verdad que fue increíble estar el sábado en las calles. Quedé cansada de ir, venir, estar... ¿Cómo fue volver con la chata a una actividad? Sí, estuvimos ahí con varios compañeros de la tribu, desde tempranito también ahí primero en la Plaza de Mayo, que dejamos la camioneta, y después nos fuimos a toda la marcha. Sí, eso, increíble, nos da un poco de energía todo esto, aunque los medios masivos no, ni cuenta, creo que hablaban de las playas, no sé de qué hablaban. Bueno, sí, siempre el tema de desviar, ¿no? De uh-huh. lo que estaba pasando, pero sin embargo, el Ejecutivo siguió dando, siguió Uf. Tirando caramelitos, ¿eh? Porque no se quedó con esas declaraciones de Davos, sino que avanzó y nos vamos de la Organización Mundial de la Salud y nos vamos de acá y cortamos relaciones con esto y ponemos impuestos para este lado y liberamos impuestos a este sector. Es una catarata que ahí después tenemos que pensar, ¿qué hacemos? ¿Le vamos a dar de respuesta o construimos nuestros territorios? Sí, construimos nuestros territorios. ¿Cuántas columnas se necesitan para sostener un charco de arena? Once minutos pasan de las 9 de la mañana de este 7 de febrero. No sé qué temperatura hay en la ciudad de Buenos Aires. Lo que sé es que les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hoy tendremos una entrevista sobre educación porque se acerca también, entre tantas cosas, el comienzo del ciclo lectivo del 2025. También tendremos una comunicación con el Bolsón, que está en emergencia total, y mucha información más. Hay 24 grados 6 décimas en esta ciudad. fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Continúan los cierres, el recorte y el abandono. Luis Caputo, ministro de Economía, confirmó que eliminarán la Secretaría de Hábitat y Vivienda, que incluye el Fondo de Integración Sociourbana. No solo dejará sin empleo a 500 personas a partir del 1 de marzo, sino que también echa por tierra programas de vivienda como el Procrear, Casa Propia y Fonavi. De esta manera se profundiza el desmoronamiento de un área que en el primer año del gobierno de La Libertad Avanza dejó 103.367 obras frenadas y más de 1.800 convenios paralizados. Según los gremios, esto repercute en 170.000 empleos directos en la construcción, en un año en el que el sector sufrió una fuerte caída, y 400.000 indirectos. Además, denunciaron que hay 15.000 casas terminadas que no fueron entregadas y que hay otras tantas por terminar que se están deteriorando por los materiales quedaron en la intemperie. Le deben un año de trabajo a 10.000 cooperativistas. Nunca les pagaron en todo el 2024. Tenemos 1.863 convenios con las municipalidades, con las cooperativas, con las constructoras, con las gobernaciones, y todo eso va a terminar en un proceso judicial, dijo la secretaria general de ATE Capital, de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, Alejandra Basso. Incluso hay gobiernos locales o provinciales que pidieron continuar con las obras, pero Nación no habilitó el traspaso, como es el caso de Entre Ríos, La Pampa o la provincia de Buenos Aires. Y nos vamos al sur, fuego intencional y chivos expiatorios. Por disposición del fiscal Francisco Arrién, se detuvo a tres personas en el marco de una investigación por los incendios que asolan la comarca. Vecines y activistas denuncian que están haciendo una caza de brujas, apresando a quienes voluntariamente combaten los incendios. Como la población del Bolsón los conoce y sabe que fueron parte activa de la lucha contra las llamas, fueron a manifestarse a la comisaría. En la concentración apareció la fuerza de choque de paisanos, son personas que han estado en las golpizas, en las manifestaciones al Lago Escondido, quienes montados a caballo le pegaron con el rebenque a los manifestantes con machetes y cuchillos en una zona liberada por la policía de manera evidente. En el mismo sentido, el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Bariloche, Rubén Marigo, afirmó que es un caso que se reitera en esta inactividad de la policía de Río Negro. Para el letrado, la policía local no actúa cuando se trata de impedir el accionar de las patotas que defienden a Lewis o que han sido claramente agresivos cuando actuaron, por ejemplo, en el asesinato del mapuche Elías Garay, ya que lo hicieron con total impunidad y el miércoles se volvió a repetir. En el Bolsón se enfrenta un devastador incendio forestal iniciado en la tarde del jueves 30 de enero en el sector denominado Loma de los Piches, próximo a la confluencia de los ríos Blanco y Azul. Ha consumido más de 1.600 hectáreas y dejó a gran cantidad de las familias sin vivienda en la zona de Mallín Ahogado. Anuncios que atrasan una nueva decisión criminal del gobierno de Javier Miguel contra la salud de los argentinos. Es como definió la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA, la decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud, anunciada por el gobierno nacional. Por su parte, desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, hepatitis y tuberculosis, alertan que estas políticas están poniendo en peligro la vida de miles de personas y aumentando la propagación de enfermedades, y que estamos asistiendo a la planificación de un genocidio. Con esta decisión, Argentina se sumaría a la escueta lista de 6 países que no pertenecen a la Organización Mundial de la Salud. Gran parte de las compras de los medicamentos para el tratamiento del VIH, hepatitis y tuberculosis se hacen a través de los mecanismos internacionales de las agencias de Naciones Unidas, así como la compra de reactivos y vacunas. La decisión de darse de baja de la Organización Organización Mundial de la Salud pone en peligro la continuidad de estas compras y por ende el acceso a la medicación para las personas con VIH y hepatitis y tuberculosis. Sin embargo, toda decisión de romper el compromiso con estas agencias tiene que pasar por el Parlamento para ser aprobada. Avance genocida de Estados Unidos en Gaza. Pocos días después de la entrada en vigor de un frágil alto al fuego que puso fin temporalmente a 15 meses de genocidio y amenazas, Trump propuso públicamente un plan de limpieza étnica y anexión total de la franja de Gaza. Estoy pensando en una propiedad a largo plazo de Estados Unidos. A todos los que le he hablado les encantaría ver a Estados Unidos ser dueño de ese pequeño pedazo de tierra, desarrollarlo y crear miles de puestos de trabajo, algo que sería maravilloso. Dijo Trump, es un proyecto claramente genocida, de extrema violencia, presentado como un simple proyecto inmobiliario, considerando que Gaza no es más que un lugar de demolición. Trump intenta disfrazar su plan de deportación como un gesto humanitario. Aunque las intenciones del presidente estadounidense siguen siendo por el momento hipotéticas, constituyen una amenaza muy grave contra el pueblo palestino y ya aumentan considerablemente la presión sobre Egipto y Jordania, aliados de Estados Unidos que están preocupados desde el comienzo del genocidio en Gaza por el flujo de refugiados que provocaría la deportación masiva de palestinos. ...22 minutos pasan de las 9 de la mañana... y 24 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires... ...68% de humedad... una máxima de 31 grados para el día de hoy... y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Melina Mogilevsky haciendo Algo que hacer... Desespera por hacer, la gente desespera por tener, tener algo que hacer, hacer para tener, tener información para decir, tener información para sentir, que sabemos que tenemos algo nuevo, algo nuevo que ya vamos a contar, algo nuevo que ya vamos a enseñar, para tener para comer y para tener que mostrar también al mundo hambriento del quehacer.

Fin de espacio publicitario. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. ¡Viva la tribu! La tribu. ¡Viva! Hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 35 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 7 de febrero. Estamos aquí en vivo, en FM La Tribu, en Charco de Arena, en esta versión verano de viernes al aire durante enero y febrero. Después volvemos a todos los días de lunes a viernes y nos vamos a ir al territorio de la educación. Algo recordaba esta marcha del sábado pasado, a esa gran marcha que hubo en defensa de la educación pública. Pero en este caso queremos hablar de acá, de la ciudad de Buenos Aires, y por eso le vamos a dar la bienvenida a Patricia Pines, de Vacantes para Todes. Buen día, Patricia. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, como siempre, muchas gracias por el espacio de difusión. En realidad ahora, entre otras aristas que hay, ¿no? Nosotros venimos trabajando por la cuestión de la falta de escuelas para miles de estudiantes en las ciudades de hace muchos años. Se puso un parche a esa situación gracias a que iniciamos más de 7.000 amparos en los últimos años gratuitos para las familias. Y disminuyó mucho en la ciudad la cantidad de habitantes en la primera infancia. Mira. Hay que preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿No? En este sentido de se incrementaron los alquileres, los servicios, la falta de oportunidades de trabajo, la falta de oportunidad de vivienda propia. Hay muchos factores, digamos, la falta de espacios verdes y la falta también de escuelas y toda la problemática de la falta de salud, de acceso a la salud. Ahora tenemos a todos los médicos del Garrahan luchando para que el hospital siga en pie. Digo, hay un ataque hacia las familias y las infancias importantísimo, y el epicentro podríamos decir que es como el centro, porque es donde es más difícil, o sea, en la capital federal es más difícil todavía tener un plan, ¿no?, que incluya a esa primera infancia. Se abrieron numerosos centros de primera infancia en los últimos años que no son escuelas, no dependen del Ministerio de Educación, dependen del Ministerio de Desarrollo. Por lo tanto, la gente que atiende esos espacios no necesariamente tiene que tener título docente. Están contratadas de marzo a diciembre, digamos, no tienen ni los mismos derechos ni las mismas obligaciones. Con eso, digamos, se puso un parche para esa demanda que estaba insatisfecha. No se abrieron escuelas, sino que al contrario, se fueron cerrando las escuelas, sobre todo de 45 días a 5 años, cada vez hay menos oferta de escuelas, y lo que sí hay son estos centros de primera infancia que vinieron a, digamos, son de gestión mixta, y capital privado, y capital estatal ahí puesto, o sea, armaron como un negocio, digamos, sobre esa demanda. Entendemos que no es la solución definitiva, nosotros seguimos exigiendo que esos centros pasen a ser escuelas, que pasen a depender del Ministerio de Educación, y que haya docentes con título que garanticen que no haya recorridos diferenciados para infancias vulneradas o empobrecidas. Exacto. Y para aquellas que pueden acceder a una escuela, digamos. Sí, tal cual. Pero bueno, ese sería como el siguiente paso, ¿no? Esa es la situación un poco con respecto a la educación inicial en la ciudad, por lo menos como lo entendemos nosotros desde este colectivo. Sí, ¿no? Y además teniendo en cuenta las tareas, ¿no?, siempre como de cuidado que recaen, ¿no?, en los cuerpos o las cuerpas feminizadas, entonces la importancia de estos centros de primera infancia que estén dentro de la órbita de educación, habilita también a esas familias a poder, por lo menos eso, ¿no?, a tener un laburo y como aliviar toda esta crisis socioeconómica, o sea, al haber menos espacios para niñeces de temprana edad, no tan pequeñites, me parece como que también es una jugada bastante siniestra, ¿no? Quitar algunos espacios perjudica directamente a cuerpos, ¿no?, las tareas feminizadas principalmente. Recae sobre ese sector. Espacio, somos alrededor de 30.000 personas en redes sociales, de las cuales la gran mayoría en su momento, cuando hicieron una primera inscripción, quedaron en lista de espera en la ciudad. Y te diría el 98% son mujeres dentro de ese número. Digamos, las mujeres somos las que hacemos la inscripción, las que hacemos el reclamo, y las que mayormente sufrimos en el momento de que te dejen afuera del sistema, ¿no? Porque para muchas eso significa perder sus empleos o tener que trabajar para pagar un espacio de cuidado a una persona que cuide y en definitiva no tener ingresos, o sea, es como cambiar la plata. A mí me pasó eso en su momento. Tuve que poner una niñera que estaba todo el día y nada, yo trabajaba, pues, pero te digo, por una suma irrisoria, al día de hoy 5.000 pesos me quedaban de diferencia, ¿no? Así que bueno, la situación, digamos, no está resuelta. Sí te diría, a partir de toda la movida de reclamo que se armó en los últimos años, se puso un parche que entendemos no es una respuesta definitiva y vamos a seguir tratando de avanzar hacia esa respuesta definitiva. Ahora en marzo se va a estrenar un documental que hicieron dos mamás cineastas que en su momento hicieron su propio reclamo y demás, que se llama En Lista Espera, que va a contar un poco esto que vos decías, ¿no?, en primera persona, bueno, cómo transita una mamá sola en la crianza con su pequeño, el quedar en lista espera y no tener, digamos, una red de contención, ¿cómo se transita eso? Y es la historia de mucha gente, uh-huh. ¿no? Que nos, por ahí a algunos nos puede resultar medio lejana, pero es realmente muy angustiante pasar por esa situación, sí. ¿no? De, bueno, tomar la decisión de tener un niño, una niña, que por ahí estos gobiernos tan de derecha también se oponen, ¿no? A las leyes, digamos, de protección a las mujeres y demás, y bueno, sin embargo también te sueltan la mano cuando por ahí decidís la maternidad, ¿no? Aunque Exacto. tenga que ser en soledad. Uh-huh. Así que sí, la verdad es que hicimos mucho, falta todavía, la situación sigue siendo esa, y después por otro lado también está como la cuestión de la docencia, ¿no? Y de todo lo uh-huh. que tiene que ver con el sistema educativo en sí, que también viene padeciendo muchos de estos golpes que nos están dando, ¿no? El vaciamiento de las escuelas especiales, la derivación de la matrícula a las escuelas comunes sin que se haya invertido un peso. Entonces, antes en una escuela especial había un equipo interdisciplinario en el cual trabajaban psicopedagogas, psicólogas infantiles, terapistas ocupacionales, asistentes sociales, ¿no? Psicopedagogía. Bueno, todo eso hoy no está en la escuela común, no hay equipos interdisciplinarios trabajando para la inclusión de las personas con discapacidad, pero sí están las personas con discapacidad, claro. porque han cerrado prácticamente todas las escuelas sí. de educación especial. Terrible. Entonces, eso es como sumamente alarmante también, hay un fuerte ataque hacia las familias que tienen niños, niñas con discapacidad. Venimos denunciando esa cuestión también, ¿no? Las personas que hacen de acompañantes terapéuticos, digamos, como pareja pedagógica y demás, están totalmente precarizadas. Lo mismo, son contratadas de marzo a diciembre por sí. sueldos paupérrimos. Sí. Así que esa situación es muy alarmante. La cuestión de los comedores es muy alarmante, cada vez menos comida. Han quitado de la mayoría de las escuelas las cocinas, entonces la comida llega en bandejitas de aluminio, que son porciones súper pequeñas. No siempre llegan en el mejor estado, digamos, porque por ahí están toda la mañana los camiones repartiendo y para la última escuela no llegan en las mismas condiciones que para la primera. O no llegan, que, bueno, para todos. Esas cuestiones, y una de esas aristas también es una denuncia que están realizando los trabajadores y las trabajadoras del gobierno de la ciudad, que es el vaciamiento de la obra social. Que bueno, viene también en consonancia con todo el vaciamiento que se está dando en la salud pública, ¿no? Claro. Que se está denunciando en muchos hospitales y que hay toda una lucha ahí dándose. Lo mismo con la obra social OPSBA, que es la de los trabajadores municipales de la ciudad, que está completamente vaciada. O sea, ya no tenemos cartilla de atención. No. La mayoría está recurriendo a los hospitales públicos y eso hace que también son más de 200.000 personas que antes por ahí se podían atender en otros centros de salud y que hoy se tienen que ir a atender a los hospitales públicos, y va a derivar claramente en un colapso de los uh-huh. hospitales públicos, ¿no? Porque uh-huh. si las obras sociales dejan de atender a sus afiliados, no van a dar abasto claramente para responder a esa demanda. Sí. Así que, bueno, la situación Exacto. es muy alarmante. Es muy... Estamos también ahí impulsando amparos contra OSBA en aquellos casos que son de mayor gravedad, gente que no está recibiendo los medicamentos uh-huh. para diabetes, embarazadas que no están pudiendo hacer sus controles. Hay casos de mucha gravedad. Mm. O tratamientos oncológicos suspendidos, digamos, y la docencia ya viene bastante vapuleada, ¿no? Entonces vos decís, bueno, si me enfermo no tengo a dónde ir a atenderme. Uh-huh. Y la verdad es que nos impulsan a ir a trabajar enferma. Uh-huh. Y eso implica un riesgo enorme, sí, porque sí. estamos en contacto con cientos de personas todos los días en las escuelas. Entonces, no cuidar la salud de la docencia es no cuidar también la salud de las infancias, ¿no? Exacto. Sí, sí. Exacto. Es así. Patricia, ahí empezaste ya a desarrollarlo, pero queríamos preguntarte qué cambios notan en la gestión de Jorge Macri aquí en la ciudad. Bueno, la verdad es que es una desidia absoluta. Lo primero que hicieron fue sacar los libros. Nosotros recibíamos, generalmente venían los libros de la ciudad, en realidad en el gobierno de Milei, te diría. Sí. dejamos de recibir los libros que venían de parte del Ministerio de Nación. Se sostuvo, bueno, la política de vaciamiento en general, ¿no? Antes, ¿te acordás que entregaban computadoras para nivel medio, para nivel primario? Eso ya no existe. Como te decía, la cuestión de los comedores, la cuestión del cierre de las escuelas especiales, la derivación de la matrícula a la escuela común sin inversión. Bueno, son, digamos, y esto, atacar a la docencia, perdón, desde el ataque a su salud, el ataque a sus derechos, ¿no? Sí, no, y además es como una profundización, ¿no? Porque lo que mencionabas, por ejemplo, el estado de viandas, el cierre de comedores, se venía ya, ¿no?, denunciando antes de la gestión de Jorge Macri, ya con la gestión de Larreta, ¿no?, toda esta desregulación del acompañamiento hacia las familias, ¿no?, el vaciamiento de los coles, pospandemia, bueno, ni hablemos del tratamiento en pandemia, pero esta gestión que ahora está impulsando una reforma educativa para las secundarias, incluso también para los bachilleratos populares, tiene como no sé vos cómo lo estás viendo, pero que profundiza, ¿no?, un escenario que ya era como un caldo de cultivo para que llegara un Jorge Macri a vaciar lo poco que quedaba. Sí, el plan, nosotros desde Vacantes siempre denunciamos que era mucho más profundo y era sistemático, ¿no? Uh-huh, sí. Si vos atacás la base de la pirámide, empezás por no darle vacante a los niños y las niñas de nivel inicial. Probablemente quien tenga la posibilidad va a escolarizar a ese niño en una escuela privada. No lo sacas más de la escuela privada, porque una vez que formas parte de una comunidad, te haces del grupo, empezás a conocer a las familias, digamos, uno crea cierta pertenencia institucional, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí, tuviste la obligación de inscribir en un colegio parroquial cuando vos en realidad deseabas una escuela pública, laica, gratuita y estatal. No te dieron la vacante y terminaste en un subvencionado privado religioso. Y no era lo que querías, pero ya entraste. Y una vez que generas confianza, vínculos, es muy difícil que quieras salir de una institución de la cual ya te sentís parte, ¿no? Entonces, atacar esa base fue como lo primero por lo que vinieron, achicar la matrícula de la escuela estatal. Claramente la intencionalidad era esa. Digo, un año vos podés, cuando implementaron la inscripción online en 2013, era ministro Esteban Bullrich en la ciudad, entre 7.000 y 9.000 niños habían reconocido que quedaban fuera de la escuela estatal. Al año siguiente duplicaron, al año siguiente triplicaron, o sea, cada vez fue más la cantidad de matrícula que quedaba fuera. Lejos de ir resolviendo el problema, lo fueron incrementando, ¿no? Después empezaron los amparos judiciales y a partir de ahí este parche que te decía de los centros de primera infancia. Pero que no deja de ser una respuesta, digamos, que no termina de dar satisfacción a la demanda, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, ahora viene todo el cambio en la escuela secundaria, que ya sabemos que la escuela secundaria viene desde hace muchos años, con dificultades sobre todo para la retención de la matrícula, para la aprobación. Hay un trabajo para hacer en el sentido de por ahí repensar los contenidos, las modalidades, la formación docente, eso nadie lo va a cuestionar. Sí. Por supuesto que siempre en función de mejorar. Ahora, lo que por ahí se observa es que no existe tal intención de mejorar, sino que si vos extendés la jornada pero no abriste un comedor, ¿cómo van a hacer esos pibes para estar 9 horas en la escuela si nadie les da de comer, por ejemplo? ¿No? Sí. Si en el caso de la escuela primaria se pusieron estrictos y rígidos con el tema de la asistencia, ¿no?, que no quieren dar el certificado de alumno regular si tiene más de 6 inasistencias al año. Cualquier persona que tenga un niño, una niña conocida, sabe que un resfrío te lleva 6 días para recuperarte, ¿no? Que por ahí son 3 días de fiebre y un día más que vos ya lo dejás. O sea, ningún nene falta a la escuela menos de 6 días al año, porque generalmente en la primera infancia se agarran gripes, broncoespasmos, digamos, hay un montón de factores que hacen que, o van a visitar una abuela que vive lejos, esa es la realidad. No, uno no puede perseguir a la familia. Sí, por supuesto, si no va un mes a la escuela o abandona eso, ahí sí hay que implementar políticas para que se reincorpore o para que sostenga. Pero en aquellos casos en los que por ahí faltaron 7 días que no le den el certificado de alumno regular y pierdan los viajes gratis, por ejemplo, el colectivo, es un delirio. Es terrible. Y bueno, el incremento eso también del transporte. Digo, los niños y las niñas entre 6 y 11 años no viajan solos en transporte público. Entonces, claro, el que no le dan una vacante cerca de la casa y lo mandan a 4 o 5 kilómetros a la escuela, que es también lo que suelen hacer para tratar de que abandone la matrícula en estatal, implica un gasto para esa familia, un adulto o una adulta que acompañe a ese niño a la escuela y que hoy cuánto nos sale, ¿no? O sea, es un presupuesto diario que es difícil de sostener para muchas familias. Entonces hay como muchas aristas, son muchas cosas, ¿viste? Si vos te pones a analizar, son demasiadas causas por las cuales podríamos decir que es un plan sistemático de vaciamiento y de privatización. Todo se orienta a que la gente desista, se canse, se agote del sistema público porque las cosas no funcionan y terminen derivando esa matrícula privada en el caso de aquellos que pueden hacerlo y se queden sin escolarizar, que es lo que también sucede en aquellos casos en los que no hay otra chance, ¿no? Justamente, sí, justamente me hiciste reflexionar sobre esto, sobre el vaciamiento de la educación pública. Cuando yo era chica, era la escuela pública era siempre de más calidad que la privada, ¿no? Pero y era un sentido común ese. Hoy día no es más ese sentido común. Mirá cómo lo van construyendo, ¿no? De que, no, bueno, por ahí lo privado es mejor. Y es terrible ver ese proceso, ¿no?, del que hablabas. Sí, es intencional. Es intencional, sí, por exacto. Por supuesto que hay una gran parte de la sociedad que puede, yo entiendo, vislumbrar que es un plan que están desarrollando para quitarle la responsabilidad al Estado de garantizar ese derecho para todas las infancias. Bueno, somos un gran número de docentes los que estamos todos los días en las escuelas defendiendo ese derecho, tratando de engrandecer a la escuela pública, trabajando con cierto compromiso, denunciando estas cuestiones, ¿no?, siempre que podemos. Por supuesto que también hay mucha actitud persecutoria hacia quien se anima a poner en palabras todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, alguien lo tiene que contar, alguien lo tiene que plantear, y me parece importante que se den estos espacios, así que de verdad que les agradezco, porque me parece que hay como demasiada estupidez, ¿no?, dando vueltas, ¿no?, no sé, historias ahí farandulescas y demás, y nadie se pone a pensar un poco en lo que realmente le está sucediendo a la gente real de carne y hueso, y sobre todo a estudiantes, a docentes dentro de las escuelas. Así que les agradezco un montón por eso. Sí, seguramente no sea también parte de esta misma estrategia, de este plan que vos decías sistemático, ¿no? El desviar la atención o el aliviar con farándula toda la presión de la vida cotidiana de esas familias, ¿no? Entonces, inyectar desde un montón de pantallas temas diversos, como para, viste, me distraigo frente a todo este huracán, me distraigo con un poco de contenido espectacular y realmente el detenernos a reflexionar y entrelazarlo, ¿no? Porque nombraste un montón de situaciones críticas que dan como para profundizar en sí mismas, ¿no? Y entender como un entramado que repercute después en nuestras infancias y por ende, en lo primero, el inicio de la charla, ¿no? Como hay una tasa menor, ¿no?, de primeras infancias, cada vez hay menos niños y niñas en la ciudad también, ¿no? Como una consecuencia de lo que estamos viviendo, es como un llamado a entrelazar las distintas, todo lo que nos fuiste nombrando, ¿no?, de que no nos quede como situaciones así o crisis o conflictos aislados, sino como una gran trama, ¿no?, de esta realidad tan compleja y que es como casi sentimos no inabordable. Absolutamente, sí, pero está bueno poder pensarlo como un todo, ¿no? Uh-huh. Y que detrás hay una intencionalidad, porque uh-huh. si no pareciera, me acuerdo que en su momento cuando instalamos toda la cuestión de la falta de vacantes, uh-huh. era bueno, vamos a construir escuelas para dar respuesta, ¿no? Como que y después vos decías, pero al año siguiente tenés el doble, quiere decir que no estás haciendo, sino que hay un plan sistemático, sostenido, ¿no? Y de privatización. Sí. Bueno, y un poco como que tuvieron que salir a hacer algo, ¿no? Para uh-huh. tratar de que no fuera tan evidente. Bueno, hay que empezar como a esto, a atender ese entramado, porque sí. ellos lo tienen bien armado y lo tienen bien pensado. Entonces uh-huh. hay que... Viste que me acuerdo que en algún momento, no me acuerdo quién ni en qué año, pero decían, bueno, hay que atacar por distintos frentes, entonces... se ocupan solo de uno y uno entra, ellos entran por otros, ¿no? Claro. Bueno, hay que empezar a pensar entonces en múltiples respuestas y en un entramado un poco más complejo. Totalmente. Porque si no, es como que nos llevan a un solo foco y mientras tanto entran por un montón de otros lugares, ¿no? Sí. Entonces, exacto. Bueno, nosotros también organizarnos de distintas uh-huh. maneras, en la calle, uh-huh. en la justicia, en las redes, uh-huh. En los medios, uh-huh. ¿no? Como el boca a boca, el poder charlarlo, me parece que es por ahí, que es la única forma que tenemos de defendernos un poco frente a estos uh-huh. ataques tan salvajes, ¿no? Sí, sí, queda clarísimo porque, digo, en los medios masivos lo que sale hoy día es el aumento de los útiles escolares, ¿no? O sea, la cuestión así económica de los útiles, el valor de la mochila, y estamos hablando de infancias, de comida, de contención, de acompañamiento, de un montón de derechos, de un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo también lo vi estos días, lo de los útiles, sí. y ya estoy sufriendo por mis propios hijos. Sí, también es otra variable. La verdad que es tremendo lo que sale todo, ¿no? La alimentación, y nosotros dentro de todo, por ahí en la docencia, no tenemos el sueldo tan bajito como lo tiene un jubilado o un trabajador por ahí más precarizado. Uh-huh. Pero no entiendo cómo todavía no se generó una respuesta mucho más fuerte, porque realmente lo que se está soportando es inexplicable que todavía la gente no reaccione, ¿no? Uh-huh, sí. Pero bueno, supongo que en algún momento eso va a llegar, ojalá no sea virulento y no uh-huh. tengamos que lamentar violencia, digamos, hacia quienes salen a protestar como vienen haciéndolo. Pero en algún punto hay que encontrar la forma de unificar todas las luchas y de, bueno, esto, ¿no? De poner en evidencia que en realidad no es la salud pública, la educación pública, los trabajadores despedidos, sino que es un ataque enorme sí. y de conjunto, ¿no? Yo pienso que si logramos en algún momento unificarnos, bueno, capaz esto que pasó con respecto a los dichos en Davos y todo esto que se fue originando, capaz es el puntapié inicial, ojalá uh-huh. a partir de ahí se puedan construir otras cosas. Sí, ¿no? Esto de la marcha del sábado, ¿no? Esa gran unidad de distintos frentes, una unidad contra los discursos de odio, que incluso esto, ¿no? El discurso de odio no solo contra una determinada grupalidad de personas, sino los discursos de odio contra todos los sectores, incluyendo el derecho a la educación, ¿no? Como sí, trabajadores, exacto. infancias, mujeres, o sea, colectivos, ¿viste? Es un montón de gente, los trabajadores estatales. O sea, si te pones a pensar, todos los que están los jubilados y las sí. jubiladas, uh-huh. digo, hay un montón de sectores, personas enfermas, personas que necesitan tratamientos de salud mental, los medicamentos por los techos, la falta de planes de vivienda. Es un montón y cada vez más profundo. Leía, por ahí para cerrar, ¿no? Como sí. en tono de meme, pero decía, bueno, a la derecha 40 años diciendo lo mismo, ¿no? Y profundizando, y bueno, ¿estamos mejor? No. Y entonces, ¿ahora qué quieren venir a plantear? ¿Que con estas ideas vamos a estar mejor? La verdad que no. No se entiende por qué hay mucha gente que todavía sigue creyendo que sí. Pero hay que revertirlo, encontrar sí. la forma de revertirlo. Uh-huh. Eso. Venceremos, decía Norita. Venceremos, decía Norita. Patricia, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu y seguiremos en contacto ahora, seguramente en marzo, cuando comience todas las clases, ¿no? Dale, un abrazo y muchas gracias. Abrazo. Pasaba Patricia Pines, ella integra Vacantes para Todes, nos daba un panorama de la educación en la ciudad de Buenos Aires. ¿Para que falte poco? Charco. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva. Inicio de espacio publicitario. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática.

Bueno, empezando por ahí, ya que lo trajiste, ya que trajiste esa parte de la historia, puntualmente lo que pasó fue que apresaron a tres brigadistas por actitud sospechosa, porque hubo, no sé, gente que denunció que los vieron con una actitud sospechosa y les encontraron nafta en las mochilas, que claramente la nafta la usamos para la motosierra. Claro. Porque justamente están en territorio apagando focos, haciendo guardia de cenizas, porque todo el tiempo vuelven a emerger focos, entonces hay que estar ahí en el fuego donde pasó, viendo que no se vuelve a prender nada, ¿no? Entonces hay mucho trabajo para hacer. Nafta, de hecho, es lo primero que se pide como donación, entonces todo el mundo anda con nafta hoy en esta situación, en este contexto. Bueno, son tres jóvenes que vienen haciendo lo que el Estado no hace, que es estar en el territorio apagando el fuego, cuidando que esto, ¿no?, que nada se vuelva a prender. Y bueno, los detienen, el pueblo va pacíficamente a la comisaría a pedir la liberación, a pedir explicaciones, y vienen un grupo de paisanos a caballo, que esta es la patota de Bruno Pogliano, el intendente, porque está encabezada por Hugo Araneda, que salió filmado con un rebenque pegándole a la gente. Hugo Araneda trabaja en el municipio, tiene en un título municipal, y esta patota también es la de Lewis del Lago Escondido. Entonces vino esta patota a pegarle a la gente con rebenques, la policía no hizo nada, cuando la gente quiso entrar a la comisaría para que esta patota no le pegue, los policías los empujaban de afuera, de adentro de la comisaría hacia afuera, entonces estaba la gente encerrada, entre que no podía entrar a la comisaría y no podía salir porque estaban estos paisanos. Entonces, esta es la situación actual. Ahora ya liberaron a dos, a Tomás, a Daniela y a Fabián Pasos, los liberaron el día de ayer. Hasta ayer a la noche, Nicolás Heredia permanecía detenido. Yo hoy a la mañana no pude saber exactamente si ahora sigue Nicolás Heredia detenido, pero hasta ayer a la noche seguía detenido. Así que de parte del Estado lo que recibimos es esto, ¿no?, que no es nada nuevo. Que los incendios, nosotros como pueblo sabemos que hay intereses políticos detrás de todo esto, negocios inmobiliarios, megaminería, y sin hay algo que está atrás, mucho más grande, para que esto suceda, porque los focos son intencionales. O sea, estos incendios ocurrieron en el acceso troncal al Cajón del Azul, que es un refugio de montaña, donde no hay camino para autos, menos hay camino para camiones de bomberos, solo a lo sumo un cuatriciclo puede acceder ahí, y hubieron tres focos en distintos puntos del camino troncal al Cajón del Azul, intencionales. Ya en el incendio del 2001 también, si bien fue por unos transformadores que explotaron, también hubo gente intentando prender, como que siempre. Hace 30 años que estamos con esta situación de incendios, siempre es lo mismo, siempre sabemos que hay algo que está detrás. A los primeros que culpan son a las comunidades mapuches, además. Entonces, como que de parte del Estado lo que recibimos es eso, malversaciones, negocios políticos que hay detrás, y desamparo, total y completo desamparo. Y contame, porque vos integrás un centro cultural que abrió sus puertas, ¿no?, para todas las personas que están sufriendo. Sí. Espacio de Fénix se llama, es un teatro que viene funcionando hace 11 años en la comarca. Lo que primero hicimos fue nosotros tirar un comunicado diciendo abrimos las puertas para lo que sea que se necesite, y al toque ya empezaron, nosotros necesitamos hacer un espacio de contención de infancias, entonces para justamente para las infancias, que sea que perdieron la casa o sea que los padres están cocinando viandas o apagando el fuego o lo que sea, y necesiten cuidado de infancias, que además las infancias están muy atravesadas. Claro. O sea, el día del incendio realmente se escuchaban los gritos de los niños, era algo muy impresionante. Bueno, tratar de contener, de que tengan un espacio para hablar. Mi hijo perdió su casa en el 2021 y todo el tiempo juega al incendio, juega a organizarse para llevar donaciones, como que hay algo que en los niños, bueno, hay que poder como contener, cobijar, ¿no? Que no es fácil. Bueno, abrimos el espacio para contención de infancias con docentes de artística que también se ofrecieron voluntariamente, y abrimos el espacio para cocina de viandas, y abrimos el espacio para recibir donaciones. Hoy actualmente también estamos haciendo una colecta y saliendo a comprar lo más emergente, mangueras, nafta, motosierra, pico, pala, que es lo que más se está necesitando ahora. Y bueno, eso, esto, el fuego sigue activo, ya cruzó la montaña, no depende de cómo venga el viento, ahora no peligra específicamente más ninguna casa, igual ya se quemaron 200, tampoco es que quedan tantas casas por esa zona, y se quemaron 200 en este incendio de la semana pasada, el incendio de hace 10 días en Epuyén. Dos semanas se quemaron otras 100, entonces venimos así, hace dos días empezó un foco nuevo en el Pedregoso. Es el infierno, y esto también tiene que ver con que no solo esto que decimos de los negocios que hay de fondo, sino que no hay financiamiento para políticas de prevención del fuego. O sea, venimos pidiendo hace un montón, porque además tampoco hay control sobre el turismo, claro. Entonces el turismo sobrepasa la capacidad del lugar, arrasan al Cajón del Azul, que es un lugar de bosque nativo, van 120.000 personas por temporada aproximadamente, y no hay una política que cobije esa situación, que pueda hacer una estadística, que pueda garantizar que no vayan a pasar estas cosas. Uh-huh. Además de que los tendidos eléctricos no tienen mantenimiento, entonces salta una chispa y te prende fuego un pino, que es también hay una forestación excesiva de pinos, que no es un árbol nativo, sino que es algo que trajeron después y que es un fósforo, los pinos se prenden como si nada. Bueno, y después, y también arruinan el suelo, que no permiten que vuelvan a crecer árboles nativos. Entonces venimos como con unas políticas de cero cuidado hacia el ambiente, es un área supuestamente que está protegida y tiene 65.000 hectáreas y solo hay 6 guardias ambientales para esas 65.000 hectáreas, lo cual es casi nada. Bueno, te estoy haciendo larga, capaz. Y además es eso, es como también construir sonoramente esa imagen de lo que están atravesando en ese territorio. Ayer en la ciudad de Buenos Aires se hizo una movilización frente a la casa de la provincia de Río Negro, se juntaron también y se acopiaron elementos para enviar, y en las redes sociales de distintas asambleas ambientales o brigadistas se encuentran, ¿no?, los alias para hacer transferencias en efectivo quienes están en otros territorios. Hay lugares de acopio como para esto, ¿no? De alguna manera acompañar y construir estas redes de contención que vos decías, que me imagino que son fundamentales en una situación tan esto del infierno, ¿no? Me quedo con esa palabra que utilizás, porque aparte es ese fuego, ¿no? Entonces, ustedes cómo es sienten? El opuesto de la Patagonia, ¿no? Que es el paraíso. Exacto. De repente es el infierno, o sea, se da vuelta todo, y esto del traer la comunidad, ¿no? Agradecemos un montón lo que se está haciendo por fuera de nuestra provincia, o sea, todo lo que están haciendo en otras provincias para acompañarnos es fundamental, y también esto, contar que nuestra comunidad paró todas sus actividades para abocarnos al incendio, todas las personas, los veterinarios atendieron a los animales de forma gratuita, las separaron los trabajos y todas las panaderías donan el pan, la verdulería dona las verduras. Todas las personas estamos abocadas a esta situación, a contener esta situación todo el día. Se necesita tal cosa, un mensaje va y se resuelve. Como el poder que tenemos como comunidad, a mí me emociona y a la vez me entristece, porque no dejo de pensar que nos están destruyendo. Entonces, eso como también, en este momento me está costando la situación de la esperanza, ¿no? Como decir, bueno, porque cada año es peor. Entonces, y desde que asumió este gobierno es aún peor. Entonces, bueno, como comunidad reivindico todo lo que se está haciendo y digo, bueno, por ahí poder ver que podemos, ¿no? Que nosotros podemos, pero bueno, a veces siento eso, que hay una fuerza muy grande que nos está destruyendo. Exacto. Me quedo pensando en Lewis, cuánto poder, ¿no?, que tiene este hombre. Sí. Sí, sí. que a la vez se lo da, para mí es el poder que le da la ignorancia, que nos hizo las redes, ¿no? Como consecuencia de bueno, ahora por redes. Ahí se nos fue. Este gobierno ganó por las redes, por el Twitter, ¿no? Y digo, todas estas cosas que nos desconectan también. Sí. Sí, pero... Y que ya no dicen, no sé qué está pasando, pero se perdieron un montón de cosas que también hicieron que esta persona esté en el poder, ¿no? Uh-huh. Como que habla de un vaciamiento de pensamiento, de contacto amoroso, de empatía. ¿Sabés qué? Una entrevista que hicimos el año pasado, un compañero que hablaba sobre los espacios de memoria y juicios de lesa humanidad, nos tiraba la idea de pensar por fuera de la esperanza, ¿no? Que la esperanza era un lugar de paciente, ¿no? Pasivo. Entonces, no, nosotras no teníamos que estar del lado de la esperanza, sino de un lado activo y de ternura. Entonces, ¿dónde, como decir, bueno, frente a este infierno, sabemos cómo sembrar ternura, sabemos cómo generar ese apañe para superarlo de alguna manera, seguir construyendo nuevos territorios y que quizás nuestro hacer, ¿no?, un cambio de estrategia en donde ya no le tengamos, no corrernos, ¿no?, de estas demandas a un Estado tan fascista, ¿no? Porque sin duda esta política... Sí. Es de infierno, es de exterminio. Entonces, tomar esto que vos decías, ¿no? De, bueno, no siento esperanza, pero bueno, sí hay vínculos muy fuertes, ¿no? Porque lo que está pasando ahí en todo el Bolsón y alrededores, esto que vos decías, ¿no? Bueno, se paraliza, es escalofriante escucharte cuando decís que se paraliza un pueblo en pos de este incendio. Genera, al menos, como... una sensación de escalofrío, decir, ah, bueno, pero entonces hay empatía, hay ternura, hay vínculos sólidos. El tema es que tenemos que empezar a generarlo en lo cotidiano, que sea todos los días algo así. Sí, total, te escucho y resuena un montón con lo que decís, con esto que traes de la esperanza como algo pasivo, y es cierto, y porque nosotros, o sea, si bien yo no tengo esperanza, ni mis compañeros la tienen en este momento, o sea, seguimos adelante y vamos a seguir hasta que nos destruyan. O sea, nosotros no vamos a parar, o sea, no vamos a parar de acompañarnos, de ir hacia donde está el fuego, de ir a apagarlo, y es algo que te pasa adentro y que no tiene razón de ser. O sea, cuando vino el fuego a mi casa, estuve hasta el último momento entrando por la ventana en la casa de mis vecinos, sacándole, pues ya mis vecinos no podían cruzar la ruta, sacándole todas las cosas a mis vecinos, las mascotas de mis vecinos, los autos de mis vecinos, y hasta que no me dijeron, Pampa, rajá, yo no me fui, y el terreno ya se estaba poniendo naranja. Y es así, nos pasa a todos. Uh-huh. O sea, nos vamos a cuidar y vamos a resistir hasta el último minuto. Uh-huh. Pero es un estado de guerra. O sea, lo que estamos viviendo es lo más horrible que viví hasta ahora, la verdad. Uh-huh. Sí. Pero ahí vuelvo con eso, ¿no? Que ese motor, ¿no?, sigue siendo lo colectivo, ¿no? Para quienes ponen en duda la fuerza que tenemos cuando nos unimos, es eso, ¿no? Tenemos, ¿no? Pienso incluso, viste, en las viejas, en las madres de Plaza de Mayo, que ellas como siempre insistiendo, ¿no? Bueno, en el encuentro, en seguir rondando, en el seguir encontrándonos, que eso va a ser, ¿no? Que la podamos dar vuelta, o no dar la vuelta, sino construir algo distinto en donde... quizás hasta como dicen los zapatistas, ¿no?, todos los mundos sean posibles, y bueno, nuestro mundo también puede ser posible en lo colectivo, insistir en que la salida es colectiva. Sí, total. Totalmente. Me quedé pensando en las infancias, ¿no?, que también hablan del futuro, el abrir las puertas y contener a todas esas infancias, lo que contabas de tu hijo con los incendios. Hay también muchos testimonios de infancias mapuches que cuando escuchan una sirena policial lloran mucho, porque claro, porque también tienen en el cuerpo esa experiencia de tanto eso, de tanta represión, ¿no? Entonces eso, como también eso, pensar en las infancias. Sí, sí, total. Y bueno, también, bueno, cabe mencionar que también una persona ha fallecido porque no se quiso ir de su casa. Uh-huh. Un hombre grande que había construido su casa y que para él era todo su chacra, sus animales, su huerta, un hombre sordomudo. Y uh-huh. cuando pasaron a evacuar dijo que no y se quedó ahí. Uh-huh. Y casos así hay, ¿viste? Uh-huh, también. Sí. Eso, y es muy doloroso, y también es muy doloroso las casas de nuestros compañeros y nuestros amigos, y ya ser de un grupo de amigos de 10, 5 perdieron la casa en algún momento a lo largo de esta historia, y nuestros hijos, que estos son tiznaditos, ¿no? Porque son todos bien, crecieron con esto, pero lo que más nos duele es el bosque, ¿no? El bosque. Exacto. Que no se recupera más, porque las casas con las donaciones y con lo que se pueda y nos cobijamos y nos amucharemos en las casas que queden o lo que sea, pero el bosque nativo, árboles de 500 años, todo eso no se recupera más, tarda muchos años, y eso es lo que más nos duele, ¿no? También es como estar viendo una masacre. Sí. Eso es muy doloroso. Bueno, te voy trayendo como las imágenes. No, sí. Por eso también lo que más nos atraviesa. Que desde los medios hegemónicos muchas veces replican esta idea, ¿no? De que esos incendios intencionales estaban vinculados a comunidades mapuche, quienes incluso instalan la idea de terricidio, jamás prenderían fuego, jamás serían quienes ataquen a su tierra y a la tierra jamás. Común, porque es parte de su cosmovisión, ¿no? Como que ese discurso de odio que se pretende instalar contra las comunidades, principalmente mapuche del sur, es fácil de desmantelar, porque esto que vos contás, ¿no? Tenemos un bosque nativo que tiene cientos de años, jamás la comunidad le va a prender fuego intencionalmente, ¿no? Como que claramente lo que pone en evidencia son proyectos inmobiliarios y toda una negociación que tienen les otros, ¿no? Los odiadores. Pero este discurso fascista le da de comer a la gente que no quiere ponerse a pensar y que por ahí votó a Milei y todavía no sabe cómo ir con su conciencia, y le das cualquier cosa, le decís cualquier cosa y listo, se agarran de ese discurso y es lo que replican. Y sí. No les importa, no se ponen a pensar qué hay detrás. No piensan, no sienten, no observan. Entonces tenemos ahí como este enemigo que... Y le das de comer cualquier basura y la replican. Uh-huh. Es así un poco. Y sí, jamás los mapuches jamás prenderían, jamás los brigadistas, o sea, claro. Todo, la gente, nosotros cuidamos mucho el territorio, cuidamos muchísimo. Y con mi hijo vamos con el jardín, ahí donde se quemó, fuimos hace un año y mi hijo va juntando la basura que encuentra. Del costado del río. O sea, los niños tienen esa conciencia de cuidar el territorio. Uh-huh. Y vamos escuchando los pájaros y vamos mirando la naturaleza y haciendo silencio para no asustarlos, ¿no? Hay toda una conciencia que ya desde chiquitos los niños van teniendo. Uh-huh. Y así vivimos, ¿no? Con esa conciencia. Uh-huh. Y siempre... ¿no? Y en relación a la media minería, todos los proyectos, Chubut dijo que no, siempre dijo que no, y siguen insistiendo, todos los gobiernos siguen insistiendo, y nos recortan los sueldos, nos pagan 2 pesos a los docentes, a todos, para como castigo por no querer la media minería, y el pueblo siempre dijo que no. Entonces, es un pueblo muy consciente que eso, jamás haríamos algo así. Totalmente. Pampa, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con FM La Tribu. Y bueno, ¿y hay redes o algo para de dónde nos informamos para quienes estén escuchando? Bueno, mira, nuestro Instagram es Espacio Ave Fénix. Bien. Que ahí estamos compartiendo todo lo último que se está haciendo. También tenemos ese alias que es espaciodefénix.mp, que nosotros también estamos haciendo una colecta desde el lugar para esto, para ir cubriendo las necesidades que te decía. Y yo creo que ya a partir de ahí ya podés ir linkeando con otras cosas. Después, bueno, Colectivo al Margen hizo unas notas muy interesantes también a vecinos de la localidad, también un medio de comunicación comunitario. Y bueno, ahí eso. Ahí va. Ahí va. Te mandamos un abrazo enorme, enorme. Bueno, abrazo enorme. Y vamos a seguir en contacto. Abrazo. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Pasaba Pampa Díaz, ella integra el Centro Cultural Ave Fénix, que tiene sus puertas abiertas para las viandas, para las infancias y todo un pueblo, toda una comunidad intentando apagar este fuego intencional de los negocios. De tu vientre enardecido, mano, piedra, pala y sino serán mi acero en tu trilla. Yo pondré el fuego que brilla en las noches de tu aurora. Seremos canto que aflora, viento y raíz que conversan. La unión levante a la fuerza y el trueno temple las horas. Así se anudan los trechos de la simiente y el ave, donde tus barcos me saben a la bravura sincera. Camino quien conociera la verdad que hoy nos cabe.

88.7 MHz. Breathe. FMLaTribu.com. Breathe. 35 años. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. ...40 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...estamos aquí en vivo en FM La Tribu... ...en Charco de Arena en esta versión de viernes en vivo... ...durante enero y febrero... ...y queríamos traer otra noticia... ...por eso le vamos a dar la bienvenida a Carlita, a Carla Montero... ...ella nos trae todas las noticias de la migrantada... ...y el gobierno eliminó un control de permisos para que los niñes... salgan del país, o sea, como que las compañías de micros, de todos los medios de transporte, no tienen que pedir todas las autorizaciones para la circulación de las niñeces y las adolescencias. Buen día, Carlita. Buen día, ¿cómo están? Bueno, un poco ahí para aclarar. Sí. En principio... comentarles, hay una modificación que es a través de la disposición 166/2025 que fue promulgada el 28 de enero de este año. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es modificar la ley 23.871 en su artículo 38 que habla de las responsabilidades de las empresas transportistas. Uh-huh. ¿Qué significa esto, no? Pasado así como a criollo, como esa frase que se dice, sí. significa que los permisos de menores de edad a la hora de salir del país, es decir, si yo, Carla, estoy viajando con un menor de edad y quiero salir del territorio argentino, tengo que tener el permiso de egreso, en este caso, si quiero salir del país, ¿no? Lo que dice esta disposición es que va a dejar de lo que le quita es responsabilidad a las empresas transportistas. Uh-huh. ¿Sí? Eso no significa que el permiso no se tiene que hacer. Claro. Lo que va a hacer es que en esta cadena de cuidar que no salgamos con menores de edad del territorio sin autorización, y acá se pueden desprender varias cuestiones como red de trata de menores, podemos problematizar en otro momento un poco más qué significa esto, pero traducido es que le está quitando responsabilidad de cuidado a las empresas transportistas que lo hacían desde un lugar de que si no pedían permiso cuando vos tenés que moverte con menores de edad, iba una multa, no es que lo hacen el cuidado desde la humanidad, ¿no? Sino más bien porque si no recaía una multa y una sanción para las empresas. Lo que hace con esto el gobierno actual, nacional, es que le dice, bueno, ahora no va a tener la responsabilidad las empresas de transporte, la responsabilidad va a recaer sobre los particulares. Es decir, yo, madre migrante, si es que quiero salir del país, y acá, bueno, también autorizaciones de menores que a veces ni siquiera se pueden lograr hacer firmar con los progenitores porque jamás estuvieron ahí presentes, pero sin embargo dejaron el apellido ahí sembrado para obstaculizar cualquier tipo de movimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es como lo que nos parecía muy urgente aclarar, porque la disposición salió hace poquito, estamos hablando del 28 de enero, sí. Pero en los titulares de los medios de comunicación hegemónicos, y acá de los que odiamos, pero también de los progres, hay titulares como, por ejemplo, el gobierno eliminó un control de permisos para que niños salgan del país. Bueno, lo que no está diciendo esto, que es gravísimo como medio de comunicación, es que le quita responsabilidad a la empresa, que es ahí donde tienen que estar los titulares. Ay, vale. Y en eso de quitarle la responsabilidad a la empresa, está descuidando a las niñeces que están viajando. Y al mismo tiempo va a ir directamente la multa sobre quienes estemos queriendo movilizarnos por las razones que sean afuera del país, del territorio de Argentina. Esto tiene que ver cuando salimos del país, porque estos permisos son obligatorios, siguen siendo obligatorios, solo que lo que va a hacer Migraciones es que, bueno, en los lugares, en los lugares habilitados que son en frontera, hay varios controles fronterizos en distintas partes del territorio, al norte y al sur, quienes viajamos y salimos del país y entramos, nos encontramos muchas veces con estos. Uh-huh. No sé, ahora, por ejemplo, desde el norte me sale decir Aguas Blancas. Bueno, por ejemplo, si hay un lugar de migraciones en Aguas Blancas, ese lugar, la Dirección Nacional de Migraciones y quienes laburan bajo esa órbita, van a hacer ese control de autorizaciones. Entonces, uh-huh, si no la tienen y están viajando a través de la información de estos medios de comunicación que la están informando mal, sí, lo que va a ocurrir es que, bueno, no, la persona migrante, si es que fue de visita con un a su país de origen para visitar a la familia, o por lo que sea, o por vacaciones simplemente y disfrute, bueno, va a tener que pagar una multa, va a tener una sanción, y eso va a ser un problema. Claro. Entonces, ahí queríamos, nos pareció muy importante bajar esta información, sobre todo porque todavía es época de vacaciones, quienes lo podemos hacer, y quienes tenemos la necesidad de viajar también, ¿sí? Porque uh-huh, la verdad que moverse, si hay una necesidad urgente, se hace de todas maneras. Entonces, y la responsabilidad va a ser sobre las personas particulares. Bien, y acá hay un problema gravísimo, porque cuando las políticas públicas para cuidar a las niñeces y adolescencias menores de edad tienen que estar justamente en distintos momentos de los tránsitos de estas personitas menores de edad, ¿no? Uh-huh. El tema que al quitarle la responsabilidad a estas empresas transportistas está habilitando otras situaciones. Bien. Que podemos... Sí, perdón. No, Carly, sí, lo que es importante es esto, ¿no? Como tendríamos que profundizar con por ahí en los próximos programas bien... la letra chica, ¿no?, de lo que esto implica, porque como vos bien decís, ¿no?, los titulares, incluso en medios que parecerían ser de la oposición a esta gestión, también alimentan como una falsa información, ¿no?, y tener una información errónea hace que tomemos malas decisiones. Entonces, me parece que es fundamental la aclaración que estás trayendo al aire esta mañana, pero que también invita a leer más y seguir averiguando bien, ¿no?, de qué se trata todo este cambio en la disposición solo para las empresas de transporte, ¿no?, y que salgan, claro, del es país. Claro, es eso, es bien en sintonía, bien en sintonía como viene, nos viene acostumbrando este gobierno, o sea, le sacan la responsabilidad a las empresas, uh-huh, y la responsabilidad, exacto, va a quedar en las personas migrantes, ¿no? Exacto. Sí, sí, o sea, esto afecta en cuanto a la comunidad migrante, afecta directamente porque hablamos de sanciones, claro, de multas y después, bueno, las instituciones que además, desde las instituciones y socialmente además hay más situaciones de discriminación, las fronteras siempre fueron hostiles. Tal cual. Entonces, es importante que esta información circule bien, correctamente, sí, para justamente evitar... Que podamos viajar con las niñeces por las razones que queramos, pero de una forma donde nos evitemos una situación más de violencia, discriminación en frontera. Okay. Y lo que bien decías, Paulita, como esta situación, lo que viene con distintas políticas del gobierno de Milei, es que sí, es quitarle responsabilidad, quitarle impuestos a las empresas, uh-huh, una vez más. Sí. Y sí, es para problematizar qué pasa entonces, porque los tráficos de las niñeces y adolescencias han estado siempre. Uh-huh. Ahora, cuando las empresas ni siquiera tienen un control, no porque tengan la buena voluntad de cuidar a las niñeces, nuevamente lo digo, sino más bien porque no va a haber una multa, no va a haber una sanción, no se van a prender fuego, entonces que, bueno, se habilitan otros círculos que no tienen nada que ver con cuidar a las niñeces, ¿no? Uh-huh. Como está bueno para ahí para charlarlo. Sí. Estar en informadas sobre, sí, todo eso. Es muy importante que la información circule bien. Lo vuelvo a repetir para quienes nos estén escuchando y quieran chusmear un poco sobre esto, es la disposición 166/2025, y lo que hace es modificar el artículo 38 de la ley, hay un segundito que justo lo perdí. Perdón. La dijiste hace un ratito, el número de 23, ley, pero sí, pero sí es el artículo que saca la responsabilidad del control de las empresas. Sí, que es la ley 23.871, artículo 38, que habla de la responsabilidad de las empresas. Ahí esto va. Es lo que viene a modificar esta disposición 166, que en la página de migraciones ya está cargada. Perfecto. Carlita, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con la tribu y nos veremos prontito por aquí siguiendo haciendo radio e informando, ¿no? Por favor, volveré a la presencialidad. Sí, abrazo. Abrazo. Besitos. Pasaba Carlita Montero con todas las novedades sobre las migraciones, sobre las niñeces, las adolescencias y este quite de responsabilidad de las empresas. Ahí va. Deja que tu cuerpo siga el sol. Ya no te apures más. Si todo va cambiando alrededor, cuanto más lento, más percibo cada paso. Ya no me apures más, quiero fotosíntesis de amor. Vamos a escuchar una canción mientras comemos dos sanguchitos. Sin 55 minutos pasan de las 10 de la mañana. Buen día, Petris, le voy a decir. Quédense escuchando La Montaña, que ya llegó y nos hace reír un poquito. Vos te cambiaste de look, te queda muy lindo ese collar, o sea, la pulsera que se convirtió en collar es hermosísima. Sí, es hecha por las manos de Luna, una amiguita que cumplió años hace poquito y nada, me dio este collar. Hermoso. Es bellísimo. Hermoso. Y esta musiquita nos invita a repasar rápidamente, R con R, la agenda cultural que tenemos en estos días. Y sabés que nos llegó un audio que nos manda un compa tribal, CC Fazmor, que estuvo en alguna oportunidad en el estudio con nosotras, porque este domingo va a estar presentando Resonancias, una década de ceguera flashera. ¿Escuchamos el audio que nos manda? Dale. Hola, hola, por acá CC Fazmor, saludando atentamente a los que escuchan y a los que son parte de la radio La Tribu 88.7 FM, en especial a Charco de Arena, quienes siempre me invitan a compartir todo lo que hago sin ver. Y es que soy una persona ciega que tiene muchas facetas y siempre está en una, en mil actividades. Y justamente de todo esto han pasado 10 años en el que he hecho de todo. Es un tiempo increíble de celebración y que voy a estar celebrándolo en Cooperativa Cultural Key este domingo 9 de febrero a las 19 horas en el ciclo cultural llamado Resonancias. Esta será la segunda edición, volumen 2. Así que espero que puedan valorar lo que es el arte en estos tiempos que vivimos. Les abrazo con el corazón y bueno, nos vemos. Acá nuevamente CC Fazmor. Voz activada. Onda. 4. Onda. Pausa. Botón. Listo. Atenuado. Listo. Atenuado. Campo de. Gracias, ese domingo, una linda invitación como un montón más que hay. Yo quería contarles que mañana en Parque Lezama se hace una ranchada después de esta gran movilización que hubo el sábado pasado. Y hablando de ranchada y hablando de cuerpos trabas, y me acuerdo de Loana, que también se cumplieron ya 9 años que falleció Loana, pero qué presente que está, qué presente que estaba ese sábado en las banderas, en un montón de lugares. Así que bueno, eso. Mirá, pasaron 9 años, hace 10 que hacemos Charco, y toda la artística que tenemos fue del primer año de Charco, que Loana nos acompañó aquí viniendo varias veces. Así que bueno, eso, mañana en Parque Lezama a las 5 de la tarde hay una convocatoria para ver cómo continúa esta resistencia antifascista y antirracista. Y después de la asamblea se pueden venir a ranchear acá a la Tribu Mostra, buscan en redes sociales Tribu Mostra y está toda la programación, porque va a tocar Paula Trama en vivo, hay karaoke esta noche, así que busquen por ahí que hay un montón de actividades más por acá. Con seguridad, vos ahora tenés una responsabilidad y una crianza compartida de un peluche de tortuga. Sí, tengo una tendencia compartida de una tortuga. Así que eso. Pero de peluche. Una tortuga de peluche, sí, sabemos, sí, que las tortugas, sí. No, están en extinción, hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas, así que ya está aprendiendo a hacer radio, mira. Ya está ahí, mira, con los carteles, ya en cualquier momento sale a la calle con ese cartel que dice mejor puto que fascista. Ahí va. Bueno, quédense, que ya llega Buenos Aires Gomosa, ¿no? Y toda la programación de verano de esta temporada 2025 en esta casita con parlantes. Pauli, nosotras nos reencontramos El viernes, pero antes tenemos acciones en la calle, así que nos vamos a encontrar primero y después traeremos toda la información acá. Que tengan lindo viernes. adoquines, charcos de arena. Digamos, de lunes a jueves, escuchen, o sea, digamos, de 9 a 11, y los viernes las charcas. Charco,